la Magdalena, la Magdalena y San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Tengo el corazón de luto y el alma llena de pena. San Juan, San Juan. Tengo el corazón de luto y el alma llena de pena. Por un galán de mi gusto que no se halla en esta tierra, pues se ha marchado del mar afuera para llenarme la faltriquera. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan y la Magdalena, la Magdalena y San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Los mocinos van, se van, se que ya la braña está oscura. Los mocinos van, se que ya la braña está oscura. Ya se acabó la farola y el platicar con la luna, mas no me quejo de la fortuna porque no tengo prisa ninguna. Vienes galán a verme pa divertirte conmigo. Si vienes galán a verme pa divertirte conmigo, ya puedes pescar la puerta que aquí no se muele trigo. Vete pa'l chigre con los amigos que se mantienen robando. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan y la Mar.